Subas un reportaje, la arruinamos. Lean me dijo que tenía que haber un portavoz, pero no se cuenta nada ahí. Suponemos que está grabando. ¿La prestaste de rojito? Sí. ¿Y supuesto a dónde? Sí, grave. ¿Y el volumen? Bueno, mi nombre es Walter Daniel Fernández y desde el año 86 la calle me bautizó Chapa. En realidad era Chapita. Chapita porque fue un año 1986 donde, vayamos más a la historia. En el año 1978, los militares en la dictadura se llevan a mi tío Rodolfo Edgardo Fernández, que era delegado de la FADLIF, Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, de Capital Federal. Yo tenía 12 años y con mi viejo, que vivíamos en Florida, donde hoy tengo mi casa, salimos a buscarlo, a mi tío, o sea, a su hermano. Al poco tiempo nos vinculamos con las madres. En el año 78, alrededor de agosto más o menos, fuimos a la plaza y yo conocí la Capital Federal. Conocí el miedo y la vergüenza. Miedo porque se sentía que éramos blancos móviles, y vergüenza porque mucha gente nos insultaba al saber que éramos familiares de detenidos desaparecidos. Pasó el tiempo, yo ingresé al Frente de Apoyo a las Madres. Ahí conocí gente hermosa, ahí conocí a los presos políticos de Devoto, ahí conocí a la resistencia de distintos países de Latinoamérica, y ahí conocí gente que después se me reveló que eran pertenecientes a la incipiente organización del MATE. Bueno, Chapita, en el año 86 las madres van a todos los cierres de campaña de los partidos y deciden ir al cierre de campaña de la Unión del Centro Democrático, la UCD, que era el partido político de la derecha. Y el acto se hace en la 9 de julio, a la altura de la Embajada de Israel, más o menos, el Libertador. Estamos entrando con las madres. Nosotros habíamos decidido que, como frente de apoyo, que estábamos dentro de la Casa de las Madres, en el Politburó, 14:42, no acompañarlas, por lo que significaba el enemigo no se le reclama nada. Las madres dijeron, bueno chicos, nosotros vamos a ir igual, y resolvimos unos cuantos acompañarlas a pesar de estar de acuerdo. A medida que íbamos entrando entre la gente de ese partido político, empezamos a sentir agresiones de piedrazos, moneda, paciencia fuga, zurdos, Ya cuando estábamos adentro, significó que no había fuera. Y ahí nos empiezan a pegar, nos arrancan las banderas que habíamos pintado. Uno de los que pintó las banderas fue yo. Y bueno, le empezamos a pegar a las madres, a nosotros. Y yo salgo del cordón y empiezo a tironear la bandera como para rescatarla. Y cuando me doy cuenta, para ellos se dan cuenta que fue de ellos, se vienen arriba mío y me pasan un viento de la bandera, una soga del cuello. Y entre fuerzas quedo, me zafo. Pero me quedó una marca que se hizo ampolla, que después quedó rosa, y en aquella época se empezaba a conocer lo que era el SIDA. Y al SIDA se le decía la mancha rosa. Esa mancha rosa vinculada a la homosexualidad, ¿no? Pasa el altercado con los fachos de la UCD y se hace una reunión de balance en la Casa de las Madres. Y había un compañero del PO, al cual yo le decía Indio Macoco, como para satirizar lo pesado de su discurso, ¿no? Y ojo, lo respetaba mucho al compañero este, y él me devuelve un qué sabe, pechapita, como tratando de ser homosexual, digamos. Y al principio me iba a enojar y después dije, no, yo necesitaba un nombre para la casa, y Chapita hoy con el tiempo es Chapa. Sigo manteniendo el apodo de aquel entonces, ¿no? Y las viejas me ven en la plaza hoy en día y me dicen Chapita. Bueno, y conocí a ese grupo de jóvenes, donde reconozco en los primeros compañeros que hago contacto a Florencia Lance, que la conozco a Florencia cuando yo militaba en tiempo voluntario para una radio de Chilaver y levantaba notas acá en Capital. Como yo trabajaba en Capital, y eran tiempos donde los hermanos Joe Klender hacían una huelga de hambre en el hospital de clínicas. En el hospital de clínicas había apoyo del movimiento universitario y yo voy con mi gradorcito a ver qué grupo me parece más piola. Y, oh casualidad, el grupo que más me parece más piola era el grupo que estaba integrado por los chicos del mate. ¿Qué año estamos? Y eso fue en el 93. Bien específicamente no sé, pero fue a partir del mate, creo que se organiza y toma vida en el 92-93. Esto habrá sido años posteriores, sí. Y la chica que más ofició de interlocutora, bueno, resultó ser con el tiempo la mamá de mis dos hijos y mi pareja durante 11 años. Hoy vive en Salta con mis hijos, Florencia Lance, Diego Sturbart, Guillermo Levi, Nacho Ivancic, Irina Garbo, su compañera. A veces tengo miedo de no acordarme de algún compañero, ¿no? Sebastián Spolnik. Claro, que se ofende más que nada sería una injusticia, ¿no? Porque, bueno, yo me integré después, se integró Cambá, después se integraron otros compañeros como... ¿Cómo se integraban? Okay, nos íbamos conociendo. ¿Cómo se organizaban? Nos íbamos conociendo, por ejemplo, estaba el grupo universitario que estaba conformándose, ¿no? Había en la Facultad de Derecho, allá en Figueroa del Porto, una organización que se llamaba CUT, que quizás esté todavía, Corriente Universitaria de los Trabajadores del Derecho, que era una organización amiga del MATE, una organización que yo aportaba también acompañándolos. A partir de las marchas de resistencia hubo algo bueno de juntar universidades, o sea, juntar distintas agrupaciones afines, y así fue que empecé a conocer más al MATE, empecé a interactuar más con los compañeros que después terminamos siendo mis compañeros hermanos, ¿no? Compañeros que me enseñaron muchísimo. Yo me acuerdo que iba a las reuniones al subsuelo de ATE y venía tipo que yo adoro, que va a ser siempre un referente, que es Rubén Dri, y nos daba clases y decía lo que significaba dialéctica, y cuando no entendía lo que significaba dialéctica entre Diego Stulbar, entre la compañera Gabo, Eugenia también del MATE, me explicaban, y cuando no podía me explicaba Guillermo, y así fui aprendiendo, ¿no? aprendí todo, porque yo como no universitario, si bien leía y escuchaba, ¿no? Pero me faltaba esa sistematización, que palabra tan utilizada por los universitarios, ¿no? Y fui creciendo al lado de ellos, a pesar de que mi edad a lo mejor casi lo superaba, ¿no? Yo aporté quizás mi experiencia de calle, y ellos aportaron sus ganas, su sabiduría y sus ganas de no quedarse atados al libro y al pupitre, ¿no? Sino salir. El salir fue encontrarme con Cambá, con compañeros de Merlo, con compañeros que, por ejemplo, con el compañero Carlos Manco, que nos falleció, se nos fue, ¿no? Que era un compañero que estaba organizando un grupo en contra de Sanola, el movimiento de trabajadores bancarios. O sea, se conoció gente hermosa y nos fuimos organizando, nos íbamos encontrando en las casas de cada uno, mate, empanada, y conversábamos y pensábamos qué es lo que se debía hacer. Y una de las cosas más importantes que tuvimos en ese grupo fue que nacimos en la confianza, ¿no? La confianza de personas, que creo que nos hizo sentir, yo al menos me sentí hermanado y casi indestructible, en el sentido de si caía al lado de estos compañeros era caer de la mejor manera, ¿no? Con un igual, con un hermano. Y así fuimos creciendo hasta que se incorporó de alguna manera como amigo Horacio González, Rubén Dri, Luis Martini, los familiares de París de Santucho, compañeros de otros países que se fueron vinculando con nosotros con la organización Penombra de Frankfurt, y así llegamos a través del MATE y el trabajo que hacíamos con las madres, por ejemplo, a ir a Europa, a ir a Chiapas, como me tocó ir a mí, a ir a la primera incursión oficial de Cuba en Bolivia, buscando el cuerpo de Che, vinculación muy estrecha con la embajada de Cuba, aparecieron las cátedras Che Guevara, recorremos el país junto a otros compañeros delegando, y fue un intento hermoso que hoy, por suerte, ¿no?, y con el orgullo de quien no quiere quedarse con los títulos de propiedad de nada, yo con orgullo veo que el mate sigue a pesar de que uno no está, pero sigue siendo, ¿no?, porque por lo menos yo el chat, en mi forma más íntima, a donde voy yo siento que soy mate. Eso no se perdió nunca, ¿no? Y hoy soy delegado en parques nacionales, pero sigo siendo mate, aunque no me reporte orgánicamente, aunque haya compañeros que no conozcan la gran mayoría, pero queda esa sensación, ¿no?, de esa agrupación que va a ser a pesar de que no estemos. Y podés preguntarme, no sé qué más decirte. Nuestra entidad se va a basar nosotros también en estos tres puntos que queremos buscar en los diferentes reportajes que hace como una estabilización de la agrupación. El mate significa, por lo menos para mí, que no quiere decir que sea, ¿no?, pero el mate significa no traicionar al vocabulario que ponemos como bandera, ¿no? Olé, olé, todos seremos como Che. O sea, si nos vamos a llenar la boca de Che, de Fidel, de amor a Cuba, de abajo el bloqueo, de no la apartheid en Sudáfrica, de Latinoamérica Unida, y tratar de, en los pequeños actos de la vida cotidiana, ser coherentes con los grandes enunciados que salen de decir o Che, o Cuba, o Latinoamérica Unida y Revolucionaria, ¿no? En la vida cotidiana, ser diferentes y ser coherentes con la palabra, ¿no? Mi convicción es esa, es intentar no traicionarnos, para no traicionar. Es tratar de entender que el otro, como eso lo aprendí mucho en Chiapas, ¿no?, cuando estuve allá, el que no piensa como yo, en intentar verlo como un hermano que todavía no llegó a un acuerdo conmigo, y saber esperarlo, y por eso no transformarlo en algo digno de ser golpeado, ¿no?, como una vuelta pasó con la puerta entre los compañeros trotskistas, ¿no?, que se mataban a palos entre ellos. Y por ejemplo, un compañero nuestro, ex detenido desaparecido, que sobrevivió a la escuelita de Famaya, terminó tirándosele arriba a un pibito trotskista para que otro trotskista no le partiera la cabeza. Y mi compañero que sobrevivió a Busi terminó con la cabeza partida, por ejemplo. O sea, no olvidarnos de lo importante, no olvidarnos que mi enemigo por ahí es Pérez Compán, ¿no? Es el trotskista de la mesa de adelante, o el pendejo que nos quemó o nos rompió la mesa que hice yo con rueditas, que estaba en el primer piso, ¿no? Pobre de ese chico, ¿no? Pobre de ese chico. Pero pobre de ese chico que después se dice revolucionario, ¿no? Qué triste, ¿no? Y bueno, eso es tener convicciones, o intentar, ¿no?, al menos. Eso es intentar tener principios, definiciones ideológicas. Son aquellas a las cuales se abordan colectivamente, ¿no? Ser sinceros con el vocabulario para no engañar, ¿no? Quien traiciona un ideal, primero traiciona un vocabulario, y después traiciona un compañero, por ahí, qué sé yo. Y los referentes inmediatos eran mis compañeros de la universidad, que me enseñaron, ¿no? Diego, Guillermo, Nacho, Irina, Marito, el ruso Sebastián Skolnik, de Florencia, después, bueno, los grandes... Compramos el Che, sí, y tantos otros, ¿no? Como yo, familiar de desaparecido, yo tengo 30.000 referentes, ¿no? Más allá de no haber compartido algunas metodologías, pero quién soy yo desde hoy decir en aquel momento, ¿no? Yo, en los finales de los 70 y principios de los 80, utilicé formas de expresar mi política, pero no las comparto, porque mi aquí y ahora no construyen, sino que no aportan, ¿no? Y en su momento yo entendía que sí, o sea, el uso de la violencia. la violencia armada, la violencia hoy en día no me parece, ni aquí ahora. No sé, por ejemplo, si en el Chaco, en mi aquí ahora chaqueño, es legítimo utilizar la violencia, por ejemplo, para que un hospital tenga la dignidad de la atención médica o para parar las topadoras. Y hay mucho hacia aquí ahora. Referentes más cercanos, ¿no? Empecé por mis compañeros de Almaty y fueron el puente, para que conozca a Rubén Ríos, a Horacio González, a Paco Ignacio Taibo, a la familia Santucho, a los hijos de Che, que la conociese, bueno, esto fue antes, ¿no? Carmen Guleria Quintana, una chilena que sobrevivió a las quemaduras de benzina de los carabineros, novia de Rodrigo Rojas, que murió quemado, y que después yo, que estuve encargado de cuidar a los familiares de los presos políticos chilenos acá, que eran del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Bueno, conozco a Carmen, conozco a esa familia, y después conozco a Illapu, por ejemplo, a que la rayó una marcama, y una canción de Illapu que yo no, después me di cuenta, hace el año pasado, Rodrigo Rojas en Llamas, que era la canción que era para Rodrigo, la novia de Carmencita Gloria Quintana, que fue trasladada clandestinamente a Cuba para curarla. Y bueno, nada, uno va abriendo los ojos, ¿no? Un tipo de barrio que por esas cosas de la vida terminó siendo reprimido a través de su familia y empezó a caminar y conocer gente, ¿no? Conocer lo que fue el inicio de los movimientos de trabajadores ocupados, como Aníbal Verón. E intentar ser coherente, ¿no? A través de las enseñanzas de mis propios compañeros del mate universitario, de Rubén, de Horacio, de Luis Matini, que es como mi jefe espiritual, ¿no? Continuado con el Roy, de ser coherente y buscar, de ser coherente tratando de aprender, de estudiar, de leer, ¿no? De no quedarse con él. Yo no sé quién fue Marx, por lo tanto nunca voy a poder hacer nada, por lo tanto me voy a casa a ver la tele. Sino tener vergüenza, transpirar y tratar de aprender. Y de repente la vida te lleva a ser referente a través de tus compañeros. Yo hoy en día soy delegado. Y para mí eso es un honor. Mi tío murió siendo delegado. Y a través de ser delegado hoy intento no traicionarme como madre, ¿no? Más allá de que esté bajo la fila de lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado. No traicionarme a mí es no traicionar la memoria de mi amistad, aunque no la vea, por ejemplo, de Diego Fulbert, de Cambá, de Carlitos Manco, que... ¿Están en esa confianza con ellos de que ellos también? No sé qué estarán haciendo, por ahí siguen haciendo libros con tinta limón, pero para mí están presentes, ¿no? No los veo nunca. Los vi de casualidad cuando apareció el sobrino de Cambá, que estaba apoteado por un gendarme. Nos vimos y nos sentimos a una hora y después nos vimos más y seguimos estando al lado. Yo lo sigo sintiendo al lado, como lo sigo sintiendo a Nacho, Irina, ¿no? Esa es un romántico, ¿no? Pero bueno, está bueno ser romántico en esta época de autos caros y celulares con jueguitos. Claro. ¿Qué críticas tenés de cómo se realizaba el mato? Uno mirando de atrás puede decir, capaz que no estaba bueno que se entraba mucho en la universidad, que no pudieron en algún momento. A veces pensé, ¿no? Y a veces yo era muy, tal vez ahora con la crítica a lo mejor de, claro, ustedes son los universitarios, yo soy de uña negra, ¿no? Pero no, hoy no creo que sea un momento de crítica ese. Porque son compañeros que supieron dar el salto, ¿no? Y fueron coherentes en eso. Como crítica, yo no sé si es crítica, decir, qué macana que nos mató crecer. A nosotros mate nos mató crecer. Nos mató ser 100 compañeros, ser 150, no saber cuántos éramos. Y quizás ese crecer nos acercó a los quilombos que hay en la coyuntura política partidaria, era la única persona independiente de la comunidad. No lo sé, pero no, nos comió eso, ¿no? Y nos comió a lo mejor crecer y acercarnos a las internas sindicales, crecer y acercarnos a las internas de lo que era la alianza. Como a los chicos hoy, a lo mejor les pasa a los chicos, a los compañeros universitarios, a lo mejor les pasa crecer como organizaciones, más allá del cual la organización se trate, pero sufrir los paletazos de las internas de lo que es hoy el kirchnerismo, ¿no? Crecer duele. Es como el adolescente cuando se va transformando en hombre, y algunos hombres que no se dieron cuenta y siguen siendo adolescentes. No sé si tengo una crítica. La crítica a lo mejor me la puedo dar conmigo mismo, de no haber estado a la altura y a lo mejor acostarme en la palabra fácil de yo no soy universitario, permitirme algunos deslices y esperar mucho para poder estudiar como estoy haciendo hoy de noche. Ahí me puse a estudiar, por ejemplo, una carrera terciaria y para ser coherente con el mate, con lo que fui mate, ¿no? Y ya metí tres materias el año pasado y voy a hacer algún día técnico superior en gestión ambiental, y eso me va a dar elementos a lo mejor como para poder dentro del Estado tener la capacidad institucional de meterme a pelear con más estrellitas en el hombro en contra del desmonte, ¿no? Hoy en día tenés que tener título para que te den bola. Y bueno, yo quiero el título además de para que me den bola institucionalmente para frenar el desmonte, para desde lo institucional ayudar a organizaciones campesinas, ayudar a mis hermanos, que yo soy mitahuarco, mitapolaco, a mis hermanos originarios, y tratar a lo mejor de meter un mango más que me va a servir para poder criar a mis dos nenes, ¿eh? La crítica va conmigo, ¿no? Y en esto de crecer duele. Crecer duele cuando... porque es difícil poder hablar entre tantos o al momento de... ¿Por qué ese dolor de crecer? Porque uno diría, mientras somos más es mejor, porque más manos... Sí, pero sabes que más duele ver cuando tu crecimiento... En la calidad está el dolor, en la calidad no es buena de ese crecer. Sí, el dolor viene por la calidad, sino yo que quizás mi dolor vino por la incapacidad de mantener al grupo unido y formar por acción o reacción. O sea, cuando un grupo se parte, quizás haya un grupo que quiera irse y otro que se queda, y uno al estar o está con el grupo que se va o con el que se queda, y estando en uno de esos dos grupos, ver que el otro grupo de compañeros, hermanos, decide ir, ¿sí? Eso da dolor, ¿no? Ese es el dolor de crecimiento que te cuento. Lo otro es como la dialéctica en el movimiento, ¿no? Uno como organización va creciendo, va fundiéndose, va intentando fusionarse en otros, o sea, morir en otras organizaciones más grandes. Eso quizás fue un momento de vértigo para nosotros, ¿no? Cuando dijimos, nuestro destino es morir como organización para nacer en otras, más grandes, que nos abarquen, de una organización que no nos mande, sino que nos contenga. Es casi idealista, ¿no? Pero estuvo buena la idea, no sé. Quizás algún momento en el futuro va a ser que desaparezcamos los mates de distintas épocas, ¿no? Como decíamos teníamos una consigna que era ganando el porvenir con viejos bueyes, ¿no? A lo mejor mañana vamos a ser nosotros los viejos bueyes, y será el momento de ver cómo caminamos con los jóvenes terneros que nos van a enseñar, ¿no? Obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, che.